Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio preparado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida. Yo soy Hans Gutiérrez, pastor y profesor en la Universidad Adventista Italiana, de donde estamos realizando esta transmisión. El tema para esta semana lleva como título De la batalla a la victoria. Pero antes de afrontarlo, quiero pedirte que me acompañes en una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos brindas para detenernos, hacer una pausa en nuestras vidas, y dedicarnos a la meditación de tu palabra, de este tema particular que concierne los tiempos finales y la actitud que tenemos que tomar para responder positivamente y en modo adecuado. Quédate con nosotros en lo que diremos, en lo que pensaremos, en lo que decidiremos. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta semana, que es la continuación del libro de Daniel, que es lo que estamos haciendo durante este trimestre, concierne un pasaje que parece fácil, ¿no? Que es el pasaje o la transición de un momento de guerra o de batalla a la victoria final. Cuando nosotros tenemos todas las garantías que la victoria ya está dada y asegurada, porque está fundada sobre la victoria de Jesús en la cruz, esta transición parecería ser simple, pero en realidad no lo es, ¿no? Porque implica un proceso con incertezas, con pequeñas batallas, con pequeñas defecciones, con derrotas. Y es muy fácil perder el sentido cuando una batalla dura tanto como esta batalla entre el bien y el mal. Es muy fácil perder el sentido de la urgencia, ¿no? Cuando una batalla es breve, uno se prepara puntualmente, afronta, ¿no? Decide, lucha, persevera y conoce el resultado. Cuando la batalla es larga como esta, a veces uno siente que el modo de lucha es un modus vivendi y que estamos condenados a vivir así y no se aspira más a la conclusión porque parece que la batalla se ha vuelto la cosa normal, ¿no? Es por eso que esta semana nos ayuda a tomar un poquito el sentido de la urgencia de lo que tenemos que hacer y lo hace a través de la presentación de cinco temas particulares, todos ligados al capítulo 10 de Daniel, que es el capítulo central del estudio para esta semana. Y en la primera parte de esta meditación, ¿no?, de esta semana, se nos habla de los primeros tres versículos en los cuales encontramos un Daniel que toma nota de la declaración de Dios concerniente una última visión, un gran conflicto final en el futuro, y lo que debería ser objeto de certeza, de tranquilidad y seguridad, se vuelve al contrario en motivo de angustia, ¿no? Y es por eso que esta angustia que nace del no saber correctamente qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, porque recordémonos que Daniel no distingue siempre bien entre la situación de su pueblo que está regresando a Jerusalén, está reconstruyendo el templo, ¿no?, y el pueblo de Dios en general de los tiempos futuros, que también afrontará un periodo difícil en la conclusión de la historia. Y estas dos escenas se conjugan y se sobreponen en su visión, y es por eso que a veces no discierne bien, ¿no?, si la historia de su pueblo en el presente es una historia infinita que no se acaba nunca, ¿no?, o si la historia final se queda así en un perfil incierto y muy abierto, lo que le causa justamente el aumento de su angustia y de su aflicción. Es por esto que, de frente a una situación tal como la que Daniel está viviendo, la incerteza del futuro, el drama de la historia, el drama personal, el drama de su pueblo, el drama de la iglesia, el drama del mal, y cómo todo esto no nos coge a nosotros, ¿no?, en nuestras certezas mayores, Daniel nos enseña una vez más, porque esto es lo hemos encontrado ya en otros momentos de la vida de Daniel, a aprender a orar. Y es lo que subraya la lección, ¿no? Porque ¿qué cosa es la oración? La oración es una petición, claro, personal de ayuda al Señor. Pero aquí la oración de Daniel, además de estas características personales y específicas, ¿no?, tiene algunas características particulares ligadas a la situación particular escatológica, ¿no? Y tres nos parecen ser las características de esta oración, ¿no?, de Daniel, que aparece en este capítulo. La primera es una oración que dura tanto tiempo, porque justamente la oración debe incluir una perseverancia. Si la oración fuese un pedido que nosotros supiésemos que va a ser contestado en el inmediato, claro, la oración sería un poco más fácil, pero justamente como estamos aquí insertados en un contexto de historia universal, de grandes ciclos, ¿no?, de periodos largos, históricos, ¿no?, hay que poseer lo que Daniel poseía en esos momentos, y es la capacidad de perseverar en la oración. O sea, el perseverar significa, aunque uno no comprenda, aunque en ese momento esté desorientado, a través de la fe, ¿no?, continuar en esta actitud de sometimiento y de escucha de la voz de Dios. La segunda característica de la oración de Daniel en el capítulo 10 es que él no ora por sí mismo, ¿no? Es una oración de intercesión por los demás. Daniel tiene que tener en ese momento unos 90 años más o menos, está casi al final de su vida, ¿no? Y él sabe que su destino está más o menos echado, lo que ha hecho, ¿no? Pero esa con su pueblo, con la gente que se va a quedar después de él, que él está interesado a apoyarlos, a animarlos, ¿no?, y a motivarlos a seguir perseverando en la fe en Dios. Entonces su oración es una oración altruística, ¿no?, una oración que no se concentra más con sus propios problemas, sino se abre a la situación de los demás. Y la tercera característica de esta oración de Daniel, ¿no?, hecha de perseverancia, de intercesión por los demás, es que a su edad una oración así hubiese podido ser simplemente una consolación, ¿no?, una especie de buen pensamiento y ya. Pero en el caso de Daniel es una oración que también lo empuja a la acción en lo que él todavía puede hacer. Es por este motivo que la actitud que Daniel ha desarrollado durante toda su vida, que es una actitud de sometimiento y de obediencia y atención a Dios, ¿no?, se concluye en esta última etapa de su vida con las mismas características, ¿no?, que él ha desarrollado anteriormente, pero que a estas se suman estas tres que hemos mencionado por el tipo de situación que él está viviendo. O sea, él necesita tener una perspectiva, una visión de lo que no comprende. Dios se lo ofrece trámite a través del ángel y él simplemente sigue a través de la oración con esta actitud de confianza absoluta. El día de mañana estaremos viendo la segunda etapa de esta reflexión del título Una visión del príncipe. Estamos estudiando esta semana y comenzamos el día de ayer con la primera etapa de nuestra reflexión y vimos cómo Daniel tenía una doble actitud que para nosotros representa un modelo, una actitud de inteligencia de la historia, ¿no? El esfuerzo que él hacía para comprender lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder a partir de los conocimientos que tenía y de la intuición histórica que había desarrollado durante toda su vida. Esto es el primer elemento. Y el segundo elemento que vimos justamente el día de ayer es que a esta capacidad de comprensión, de inteligencia, él unía una actitud humana, existencial y espiritual de oración, ¿no? Y estas dos actitudes, nosotros, siguiendo justamente el modelo de Daniel, tenemos que aprender a conjugarlas, ¿no? De nada nos serviría comprender los eventos, la historia, si a esto no sigue una actitud personal, ¿no? De oración y de discernimiento espiritual, o al revés, ¿no? Nosotros podemos tener una sensibilidad a la oración y a la vulnerabilidad espiritual de frente a Dios, pero carecer de lo que Daniel tuvo, un ejercicio de inteligencia, ¿no? De frente a lo que ocurría alrededor de él en la historia. Y es a eso que nos invita también el capítulo 10, en una segunda parte, ¿no? Porque a partir del versículo 4 hasta el versículo 9 se narra una visión, ¿no? En todo el capítulo no veremos todavía el contenido de esa visión. El contenido de esa visión será descrito en los capítulos sucesivos, 11 y 12, capítulos de difícil interpretación, pero en realidad la visión comienza ya en el capítulo 10, y el capítulo 10 es muy importante, aunque faltan las referencias que encontraremos en el capítulo 11 y 12. Es importante porque describe la actitud subjetiva, ¿no? Mientras en el capítulo 11 encontramos la descripción objetiva de los hechos, de los eventos, en el capítulo 10, siempre de la misma visión, encontramos las actitudes existenciales y espirituales de Daniel. ¿Y qué cosa nos narra esta etapa del capítulo 10, versículo 4 y 9? Nos describe fundamentalmente la visión de un príncipe que aparece. No es la primera vez que vemos esto en las visiones. A veces las visiones se concentran en metáforas de animales, de eventos, ciudades, pero las visiones, todas las visiones tienen la descripción de personajes, ¿no? Y en este caso, el personaje principal, ¿no? Que alumbra toda la escena, ¿no? En la, apenas se da la descripción, uno recoge la idea esencial que es el personaje de toda la visión, y lo que se narrará sucesivamente es simplemente de acompañamiento a esta presencia esencial. Es esa persona, este príncipe que viene descrito con características extraordinarias e increíbles, es ese príncipe que representa el personaje central de toda la visión. Y hay tres características que acompañan, ¿no? Y que describen en modo particular la natura, la naturaleza y la identidad de este príncipe, lo que viene descrito como el Hijo del Hombre. La primera característica es que lleva lino, y hace pensar esto a las vestiduras sacerdotales, ¿no? Segundo, lleva en su mano el oro, ¿no? Y también viene descrito con algunas características naturales, el relámpago, como si fuese también señor de la naturaleza. ¿Qué cosa nos dicen estas tres o estos tres tipos de características, ¿no?, con los cuales se describen a este príncipe? Fundamentalmente, que el príncipe que aparece en el capítulo 10 es majestuoso y es señor de la historia y de la naturaleza. Eso quiere decir que del punto de vista espiritual, él tiene su presencia y sabe lo que está haciendo, ¿no? Del punto de vista espiritual, es una dimensión particular de su misión y de su servicio, pero también hay una dimensión real y militar, ¿no?, con la cual se describe su señoría y su poder en una dimensión incluso más grande, ¿no? No solo espiritual, sino también histórica, material, de guía, ¿no?, de control de los eventos. Pero a esto se suma la tercera característica, que parece ser estar en control del universo y de las fuerzas de la naturaleza. En otras palabras, estas tres características presentadas, ¿no?, como típicas de este príncipe majestuoso, fundamentalmente nos dicen dos cosas. La primera es que no obstante lo que pueda aparecer a nosotros, a veces que la historia está a la deriva, que hay sin control, que todo es caótico, que no hay certeza, no hay puntos de referencia, la presencia de este príncipe nos asegura que en realidad no es así, porque hay alguien, en este caso Dios, Jesús, el Hijo del Hombre, ¿no?, que están en control de todas las situaciones y a todos los niveles. Este es el mensaje que está presentando a Daniel, ¿no? La paradoja es que esa presencia tendría que asegurar a Daniel y a los que acompañan a Daniel, pero en realidad sucede el contrario, ¿no? Nosotros vemos en la descripción que primero los que están con Daniel tienen temor y huyen de esa presencia que es benéfica. Daniel no huye, pero a Daniel se le van las fuerzas de frente a tanta majestad, tanta fuerza, tanta presencia, ¿no?, que se manifiesta en este príncipe. Y entonces vemos el mismo contraste que estábamos describiendo ayer en el día precedente, que la intervención de Dios con el plan de la profecía, con la presencia de este príncipe que tiene en control todas las cosas, ¿no?, en vez de crear a veces en nosotros un sentimiento de seguridad, ¿no?, porque nos estaría dando una pauta para decirnos todo está bajo mi control, paradójicamente produce una reacción opuesta, que es la de temor, la del decaimiento de las fuerzas y la, digamos, reacción de fuga, ¿no? Esto es un poco paradójico, pero sucede en la escena profética de la visión y sucede también en la vida práctica, cuando nosotros no comprendemos, ¿no?, la manifestación de Dios y de su poder en guiar nuestra vida personal y la historia en general. Pero la intervención de este príncipe tiene, ¿no?, al final de este parágrafo un efecto más positivo cuando se dice que al final habla, o sea, dice palabras este príncipe, ¿no?, y produce finalmente el sueño y la tranquilidad en Daniel. ¿Qué cosa quiere decir eso? Simplemente que esta intervención grandiosa de Dios a través de este personaje y a través de sus agentes, a un momento, un determinado momento, cuando lo dejamos hablar, intervenir, y nosotros escuchamos el mensaje, esto suscita en nosotros una tranquilidad que justamente se manifiesta en Daniel, en el sueño que él reconcilia en ese momento y le da tranquilidad. El día de mañana estaremos viendo la tercera etapa de esta reflexión del título Tocado por un ángel. Estamos estudiando esta semana el capítulo 10 de Daniel y nos hemos detenido a considerar la primera parte de una visión que dura o incluye los tres últimos capítulos del libro, capítulos 10, 11 y 12. Pero decíamos también los días precedentes que mientras en el capítulo 11 y 12 se describe la parte más objetiva de esta visión final y grandiosa de los últimos tiempos, en el capítulo 10 se describe la dimensión más subjetiva, más personal, más existencial que Daniel tiene al escuchar y al ver esta visión. Y esto decíamos que es importante por cuál motivo específicamente, porque para nosotros sucede la misma cosa, ¿no? De frente a las profecías y a la descripción de los eventos finales, nosotros tenemos que tener una actitud de inteligencia de las señales, de los eventos, eso es importante, pero no basta, porque en paralelo a esto tenemos que desarrollar en nosotros mismos una actitud de oración, de confianza y de perseverancia, ¿no? Un poco como lo que sucede, por ejemplo, en el discurso escatológico de Jesús en Mateo 24, 25, ¿no? En el capítulo 24 de Mateo tenemos la descripción de las señales objetivas del fin del tiempo, ¿no? Y en el capítulo 25, a través de tres metáforas o tres parábolas, tenemos la descripción de esas que tienen que ser las actitudes subjetivas, ¿no? De aquel que espera a Jesús. Un poco aquí la misma cosa. El capítulo 10 está tratando de describirnos las actitudes subjetivas personales que tienen que acompañar a aquel que vivirá o que piensa en el final de los tiempos. Y de hecho, en esta tercera etapa se describe la intervención de otro ser sobrenatural. ¿No? Hemos visto el día de ayer el príncipe. Y en esta tercera etapa, ¿no? Se describe desde el versículo 10 hasta el versículo 20 del capítulo 10 la intervención de un personaje sobrenatural. En realidad son varios, ¿no? Nace a veces la idea cuántos son, porque se menciona de un lado el ángel, de otro lado se menciona el Hijo del Hombre, de otro lado se menciona Miguel, ¿no? Pero importante es que sea el príncipe que aparece en el parágrafo precedente, sea el ángel Miguel o el Hijo del Hombre, todos estos personajes son positivos porque vienen a animar, a, digamos, a motivar, a dar un apoyo a Daniel que escucha y ve esta visión y por consecuencia a todos los que después de Daniel leeremos o habremos leído esta visión. La primera parte de este parágrafo nos repite una vez más la importancia de la oración, porque es como si el ángel, ¿no?, empujase a Daniel y lo pusiera en posición de oración. En la primera descripción de un Daniel que ora al inicio del capítulo, encontramos un Daniel que él mismo decide de orar porque no comprende, ¿no? Entonces pide conscientemente la ayuda de Dios. En esta tercera parte, en el versículo 9 en adelante, se nos sugiere que es el ángel mismo que empuja a Daniel y lo pone en condición, ¿no? Una posición de oración, porque lo pone sobre las rodillas y con las manos juntas, casi casi para sugerirnos que la oración no solo tiene que ser objeto de nuestra decisión, sino es algo al cual Dios y el destino nos empuja. Tanto necesaria es esta experiencia para comprender digamos, los acontecimientos finales, ¿no? Se nos dice en la descripción sucesiva de este parágrafo, ¿no?, que el ángel ha sido mandado a Daniel, ¿no?, a motivo de las palabras que Daniel ha pronunciado. ¿Qué cosa quiere decir esto? Pareciera ser una alusión así, digamos, sin mucho significado, ¿no?, sobreentendida casi. Pero en realidad es una descripción importante para comprender la interacción entre Dios y nosotros, ¿no?, entre el elemento divino y el elemento humano. Nos está diciendo que las palabras que Daniel ha pronunciado no han quedado así en el aire, sino que han sido tomadas en cuenta por este agente sobrenatural. Y es en función de esas palabras, que tal vez Daniel no estaba completamente consciente. Quiere decir que en respuesta a esas palabras, ¿no?, el ángel ha sido mandado. Y esto es importante para nosotros porque nos recuerda que las palabras que a veces nosotros pronunciamos en nuestras oraciones, ¿no?, palabras a veces un poco desesperadas, palabras a veces que no tienen completamente sentido, que nosotros las exprimimos, las expresamos en la desesperación de nuestra vida, ninguna de esas palabras cae en tierra, sino que son recogidas por Dios, ¿no?, para responder a nuestras inquietudes. Eso es lo que nos dice este parágrafo, ¿no? Las palabras de Daniel no han caído, han sido recogidas y el ángel viene para responder directamente a esas palabras. Pero en un momento sucesivo de esta visión y de esta reacción de Daniel, encontramos algo muy interesante, simbólicamente muy interesante, es que el Hijo del Hombre aparece, ¿no? El Hijo del Hombre, nosotros sabemos que ha aparecido ya en los capítulos precedentes, ¿no? El Hijo del Hombre está representando Jesús y el Príncipe del Cielo, ¿no? Pero en este capítulo particular se describe al Hijo del Hombre como tocando los labios de Daniel. ¿Qué quiere decir esto? Toca los labios significa un gesto de gentileza, un gesto de bendición, un gesto de curación, es un gesto de atención, un gesto de benevolencia. Podemos describir en diferentes maneras este gesto, pero es un gesto, un gesto que va más allá de lo racional y de lo, digamos así, de lo comprensible, ¿no? Porque se ejercita a un nivel afectivo, digamos, casi prerracional, casi para convencernos que el contacto entre nosotros y Dios, como el contacto entre Dios y Daniel, no se resume, no pueden ser incluidos en un nivel puramente racional y de comprensión, sino que implica una dimensión mucho más profunda, mucho más tal vez inconsciente, ¿no? Una dimensión más profunda, porque eso es lo que Dios trata de transmitirnos, su certeza a través de lo que comprendemos y su certeza a través de lo que simplemente intuimos. Y ese toque del el Hijo del Hombre causa dos cosas en Daniel, y eso es importante. Primero, lo hace hablar. Prácticamente, cuando uno está curado de algo, de un miedo, o de una afección, o de cualquier cosa, la primera cosa que emerge en nosotros es la sensación de confianza y la sensación de encontrarnos bien, y eso produce en nosotros la palabra, ¿no? Y eso es lo que sucede con Daniel. Y de otro lado, el segundo efecto que viene descrito en este episodio es que además de hablar, Daniel, que estaba débil, recupera sus fuerzas. ¿En virtud de qué cosa? Simplemente en virtud del toque del Hijo del Hombre que lo cura de todas sus dudas y de todas sus incertezas. El día de mañana estaremos viendo el próximo capítulo del título Un gran conflicto. Hemos visto en las partes, tres partes precedentes de esta reflexión sobre el capítulo 10 de Daniel, que es importante una comprensión no solo objetiva de las visiones de los últimos tiempos, sino también recuperar las actitudes subjetivas, ¿no?, que se manifiestan y se expresan en la descripción de este capítulo 10. Este capítulo 10 es tal vez menos grandioso respecto a lo que narra en relación a la historia universal. Pero es muy grandioso y tal vez incluso más grandioso que los otros capítulos que narran la historia universal, porque describe las actitudes existenciales, espirituales, que cada uno de nosotros debiera tener como Daniel, ¿no?, en seguir y en el comprender las visiones para el fin del tiempo. ¿En qué cosa se focaliza esta última visión? Esta última visión, ya en el primer versículo, especifica en modo contundente que en esta última parte del libro de Daniel, capítulos 10, 11 y 12, ¿no?, se presentará una descripción de un gran conflicto. La palabra específica en el versículo 1 es así: un conflicto grande. O sea, Dios estaba describiendo a Daniel un evento que no había tenido lugar todavía, pero que Daniel tenía que discernirlo, tenía que verlo, tenía que describirlo lo mejor que podía en el futuro. Entonces, esto es el gran conflicto. ¿Conflicto de qué cosa? Hemos visto que en las diferentes profecías de Daniel se confrontan reyes contra reyes, ¿no?, reinos contra reinos, estrategias contra estrategias, ¿no? Pero en realidad, ¿cuál es a la base el elemento esencial de este conflicto? El elemento esencial de este conflicto no es fácil de discernirlo, porque a veces nosotros pensamos que es la lucha de la estrategia de Dios contra la estrategia del mal o de los que representan el mal. Pero ¿será esto la esencia del conflicto? La esencia del conflicto será la lucha abstracta entre el bien y el mal, ¿no? ¿Será eso la esencia? Es difícil discernir, ¿no?, en modo así específico, qué cosa es la esencia, el punto importante de un conflicto. Y justamente esta última parte del capítulo 10, antes de describir, ¿no?, la visión que seguirá en el capítulo 11 y 12, trata de discernir, ¿no?, de poner el, digamos, la atención en lo que este conflicto representa. En tanto lo describe, por ejemplo, en el capítulo 14 como para los últimos días. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que en el presente no se estaba ya dando un conflicto entre el bien y el mal? No, significa que ese conflicto que se ha dado en todos los tiempos entre el bien y el mal, ¿no?, tiene su conclusión en el futuro. ¿Por qué en el futuro? Justamente porque el mal y el bien que se enfrentan, ¿no?, y se han enfrentado en toda la historia, ¿no?, tiene que llevar a una conclusión. Y esa conclusión estará presente solo al final de los tiempos, ¿no? Esto es lo que está tratando de subrayar estos últimos versículos del capítulo 10. Y en el capítulo, siempre 10, versículo 20, se presenta que este conflicto es un conflicto a veces paradójico, ¿no? Porque nosotros podríamos estar pensando que el mal se presenta siempre como mal y el bien siempre es evidente. Es un conflicto justamente complicado porque a veces se confrontan dos cosas que parecen bien todas las dos, ¿no? Pero justamente hace falta discernir cuál es el bien bien y el mal que se aparenta de bien, ¿no? Y es por eso que además de la fuerza de obediencia y la fuerza digamos, de disciplina para seguir el bando de Dios, este conflicto requiere de nosotros discernimiento. Esta es una palabra importante justamente para comprender de qué lado estamos, ¿no? Y a quién hay que seguir. Esto también porque el bien y el mal, nos recuerda esta parte de la lección, no se presentan siempre en modo directo, sino se presentan en modo indirecto detrás, digamos, de entes humanos. Eso es lo que, por ejemplo, se dice concerniente a los príncipes de Persia y a los príncipes de Grecia, ¿no? Entonces parecería una batalla normal, común y corriente entre dos entidades humanas, ¿no? ¿Quién podría discernir que detrás de eso hay algo más, hay algo mucho más grande? Es por eso que es necesario una fuerte capacidad de discernimiento, como la que justamente desarrollaba Daniel, para poder comprender qué cosa es real detrás de las apariencias. Porque así como no eran Persia ni Grecia, ¿no? Los elementos absolutos y finales, sino detrás de ellos el bien y el mal, de la misma manera también en nuestras vidas. No soy yo en esto, en el otro, en una actividad o en la otra, sino detrás de eso, detrás digamos, las aparentes contradicciones, ¿no? Y posiciones de mi vida con los demás, con mi trabajo, con otros seres humanos, qué cosas se está jugando en mi corazón entre el bien y el mal. Eso es lo que el gran conflicto representa y lo que Daniel justamente está tratando de subrayar para que podamos prepararnos en el modo correcto, justamente a través de una actitud de oración y de discernimiento. Porque lo que hace justamente la oración es esto: producir en nosotros una capacidad de comprensión, una capacidad de entendimiento, una capacidad de pausa y meditación para pedir ayuda a Dios, que Él nos revele lo que realmente está en juego, ¿no? Y nosotros sabemos que este gran conflicto tendrá varias etapas, tendrá varias fisionomías y justamente corresponde a nosotros, como correspondió a Daniel, ¿no? Discernir las diversas actitudes que estos diferentes momentos requerirán de nosotros. El día de mañana estaremos viendo la última etapa de esta reflexión sobre el capítulo 10, y donde la lección hará un resumen, ¿no? Del punto esencial de toda esta visión, que es la descripción de este príncipe victorioso, ¿no? Hemos ya aprendido a ver a través de las diferentes etapas de este capítulo 10, cómo más allá de las fuerzas que se contraponen, más allá de las diferentes situaciones, esencial es el personaje que con su presencia, su poder, ¿no? Su luz, ¿no? Su dignidad representa el punto de referencia central de esta última visión, que justamente es el Hijo del Hombre, Miguel y el Mesías. Bien, esta semana hemos estado repasando el capítulo 10 de Daniel en sus diferentes partes, ¿no? En una actitud de oración que representa para nosotros el modelo como actitud vulnerable de frente a Dios y también de frente a los eventos de la historia. Hemos visto también en la segunda, tercera y cuarta parte la importancia de la presencia de Dios a través del príncipe, el hijo del hombre, Miguel, porque él es el que representa el punto de fuerza, el punto de referencia, sea para los eventos en general, sea para cada uno de nosotros. Y la tercera cosa importante que hemos estado descubriendo que se narra al final del capítulo, es que todo esto se inserta en una perspectiva de un gran conflicto. Un gran conflicto que es grande en dos sentidos. En un sentido de lo que incluye, ¿y qué cosa incluye? Incluye todo. Dimensión espiritual, dimensión histórica, dimensión cósmica, ¿no? Eso es de un punto de vista de lo que incluye. Pero también es grande por lo que dura, ¿no? Si fuese un conflicto puntual, intensísimo, pero de corta duración, la actitud que nosotros tendríamos como seres humanos, aunque intensa, sería más clara y específica, apunto por qué, más limitada en el tiempo. Pero siendo un gran conflicto desde el punto de vista de la duración, es muy fácil perder de vista el final y la conclusión y creer que ese conflicto sea la situación estándar en la que vivimos y que será siempre así. No, lo que nos recuerda esta profecía es que no será siempre así, que la situación normal de nosotros los seres humanos no es esta. Es por eso que aunque si dura tanto tiempo, tenemos que a través el entendimiento, el discernimiento, comprender que este conflicto va a tener un final y que una etapa nueva se abrirá para los seres humanos y para el cosmos en general. La última parte de esta reflexión lleva como título Un príncipe victorioso. ¿Por qué motivo? Simplemente porque el capítulo 10 y el capítulo 11 y 12, que hacen parte de la misma visión, se concentran justamente sobre este personaje que viene descrito a veces como hijo del hombre, a veces con las características de un príncipe, Miguel. Miguel, la palabra Miguel significa quien como Dios, ¿no? En el sentido, solo Dios puede hacerlo. Solo un personaje que es Dios puede tomar en sus manos la conducción de este conflicto y llevarlo a la victoria. Nosotros tenemos en este capítulo tres nombres, descripciones de lo que este príncipe representa, ¿no? Una primera designación es la designación del Hijo del Hombre. Es una nominación que encontramos ya en el capítulo 7. Pero ¿qué cosa nos subraya este título, ¿no?, de Hijo del Hombre? Nos subraya, yo diría, el grado de solidaridad que hay entre el príncipe y nosotros humanos. ¿Por qué tenemos nosotros que tener confianza en este príncipe? Justamente porque no es un príncipe divino, ajeno, lejano de nosotros, sino es un príncipe que está cerca de nosotros, que comprende a nosotros humanos, porque él mismo es hijo del hombre. Es una especie de garantía añadida, ¿no?, a la digamos, a la confianza que tenemos que tener en un príncipe que se asemeja a nosotros. Otro título que el capítulo le da al príncipe victorioso es príncipe de los ejércitos, ¿no? Esto quiere decir, quiere subrayar el hecho que el Hijo del Hombre, el príncipe victorioso, es alguien que está en control de la situación, no solo cuando la situación es fácil, sino también cuando y sobre todo cuando la situación es movida e incierta, ¿no? Justamente porque es un capitán, un general, ¿no?, que logra tener en control la situación en la cual estamos viviendo. O sea, quiere subrayar este título, el ejercicio perfecto de control respecto a una situación de guerra o de inquietud que podríamos estar viviendo. Y el tercer título que este capítulo atribuye al príncipe victorioso en el versículo 12 es el título de Miguel. Miguel, como lo mencionamos precedentemente, quiere decir ¿quién como Dios? Y eso subraya, ¿no?, el carácter no solo estratégico, ¿no?, organizativo, ¿no?, o puramente solidario del príncipe. El príncipe Jesús es todo esto, ¿no? Es un buen estratega, sabe moverse en el campo de batalla, conducir a su pueblo a la victoria. Al mismo tiempo tiene una grande capacidad de empatía y de solidaridad, justamente porque él se ha encarnado en nuestra humanidad. Pero todas estas características no le quitan, ¿no?, su carácter de divino, porque él no solo es como Dios, sino es Dios. Y por lo mismo podemos nosotros estar perfectamente confiados que él es el personaje que nos sacará, ¿no?, de las tinieblas a la luz, de la incerteza a la certeza, del caos a la vida, ¿no?, como signo de su victoria total. Quisiera yo detenerme ahora brevemente sobre una última consideración que me parece importante en este capítulo. Repito, capítulo que nos ha recordado que son importantes para comprender el destino final de esta lucha entre el bien y el mal, no solo los datos objetivos, ¿no?, que serán narrados en el capítulo 11 y 12 y que han sido narrados también en otros capítulos históricos muy importantes, sino las actitudes subjetivas que tiene que tener el creyente, que persevera hasta el final y que es capaz de oración como lo fue Daniel. Esta batalla descrita nos enseña que el conflicto entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, no es un conflicto solo cuantitativo, sino es un conflicto cualitativo, un conflicto justamente cualitativo espiritual. No es un conflicto siempre explícito, evidente, sino justamente porque es largo, es un conflicto a menudo implícito, difícil de ver, pero que tenemos que ser capaces de verlo. Y tercero, que este conflicto no es un conflicto intenso en el breve plazo, sino largo y justamente que se extiende durante toda la historia hasta el final de los tiempos. No es un conflicto sobre una estrategia, sino el conflicto por el reconocimiento de una persona, Dios como príncipe victorioso. El repaso de los días conclusivos serán hechos en el programa habitual, en el horario habitual. Yo te acompaño ahora para que me sigas en una oración conclusiva. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos has dado de detenernos en el estudio de este capítulo 10 de Daniel. Gracias porque nos has ayudado a comprender que además de la inteligencia de los eventos históricos, tenemos que desarrollar en nosotros una actitud de oración, de comprensión y de perseverancia, como Daniel manifestó en su actitud de oración. Ayúdanos en esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.